en la escuelita donde uno recibió sus primeras letras. Está cumpliendo 150 años de fundación la Escuela Soledad España para Niñas. Doña Argentina Chicará, que estuvo precisamente recibiendo sus clases, recuerda a la Seño América, a la Seño Chávez, a la Seño Emma, a la Seño Emperatriz, y va a hacer lo posible para participar, dice, en esta actividad. También nos han pedido que dónde pueden tener la entrada y el costo para poder ir a la cena y al baile el sábado 27 de este mes de julio en las instalaciones del Gran Carvel. Ya antes de despedir a las invitadas de esta mañana, queremos que nos vuelvan a recordar y a despedir de esta actividad que tendrán, y según se nos estaba informando que van a vender las entradas aquí en la oficina en horas hábiles, y si no, pues hay teléfonos donde pueden ustedes adquirir la entrada para esta actividad. Así es, queremos que todas las exalumnas de la Escuela Soledad España puedan darse la oportunidad de recordar estos años tan hermosos de nuestra infancia. Las invitamos a la cena fiesta que será realizada el sábado 27 de julio, 6:30 de la tarde, en el Centro de Convenciones Gran Carmel. El costo es de 175 quetzales, en donde también usted va a recibir un recuerdo de estos 150 años. Y si usted desea llevar a un acompañante, también va a ser bienvenido o bienvenida, y el costo es de 130 quetzales. ¿Cómo puede adquirir usted sus entradas? Puede adquirirlas llamando al 5321-9787 o al 5724-2710. Y quiero comentarles una noticia que nos alegra, y agradecemos el apoyo que nos brindan como exalumnas de la escuela. Radio TGD nos da la oportunidad de poder dejar aquí unas entradas. A partir del día sábado usted puede venirlas a adquirir acá en la oficina de Radio TGD. ¿Y alguna otra actividad, doctora? Sí, así es. Estamos por mencionarles que la escuela en sí tiene su programa ya realizado. Dentro de este programa tenemos el día lunes la alborada que vivirán las experiencias las alumnas de dicha escuela. Esta es que actividad es propia de la escuelita. Nos comentaban que iba a haber una serenata, luego pues unos pachitos, un pastel para las alumnas. Esto se realizará el día lunes 22 de este mes. Siguiendo con sus actividades, la escuela tienen para el día martes el homenaje a las maestras de la escuelita, incluyendo también algunos maestros ya jubilados de esa institución. Siguiendo con el programa, la escuela tiene programado para el día jueves lo que es una mañana deportiva exclusivamente para las alumnas. El día viernes tenemos para ellas una actividad con un grupo que es Calúa. Para esto va a tener un costo de 20 quetzales para los que deseen llegar a esta actividad, y va a principiar a las 4 de la tarde, finalizando tipo 9 de la noche. Como sabemos que son actividades de niñas pequeñas, creo que es un horario adecuado en la cual ellas puedan disfrutar de esta fiesta. Esa será la fiesta exclusivamente de las alumnas. Seguidamente, pues ya está la actividad que ya se ha mencionado de la cena fiesta para las exalumnas. La alborada que tienen las alumnas es para el día lunes, ¿va? Así es, para el día lunes 22. Y lo que mencionaba usted con el grupo Calúa, ¿qué día va a ser? Eso va a ser por la tarde. Ese va a ser el día viernes por la tarde. El 26. El 26. Bueno. Queremos invitarles pues para que participen en estas actividades, principalmente usted que no pudo llamar y que es exalumna de la Escuela Soledad de España y quiere ir a recordar, a revivir esos momentos tan bonitos, tan bellos que se vivieron en la primaria. Ahí se van a encontrar con madres, con abuelitas, que con quien ustedes jugaron, participaron y vivieron esos momentos alegres de la primaria. Están cordialmente invitadas, 550 años de la Escuela Soledad de España. Muchas gracias por la invitación y la visita que hemos tenido de la doctora Irene Tamat Ixcaraguá y de la auditora Elba Fabiola Cortés, quienes van a despedirse de esta mañana a través de la emisora de la familia. Y ya saben, todas y todos están cordialmente invitados a volver a vivir este bello pasado inolvidable. Gracias, gracias por habernos escuchado, gracias porque también se comunicaron a la radio, eso nos motiva y nos alegra. También los invitamos para que pueda adquirir ya su entrada y agradecemos de manera especial a la radio TGD por darnos este tiempo. Especialmente a don Raúl, que ha sido una persona muy amable, que nos ha permitido desarrollar el programa que se trae en relación a las actividades, especialmente a don Emerson de León, nuestro director de acá de la radio, quien ha sido muy bondadoso de proporcionarnos este espacio. Sabemos que personas así como ellos, que colaboran con estas instituciones, hacen factible el engrandecimiento de nuestra bella Quetzaltenango. Así es de que agradecemos nuevamente la oportunidad que se nos ha brindado en esta ocasión. Bueno, amigos, muchas gracias por la sintonía, a esta invitación y todos a celebrar los 150 años de la Escuela Soledad para Niñas, Soledad de España. Gracias por su sintonía y nosotros continuamos con Remembranzas TGD. Buscando sin sentido y que... Tuco Cárdenas participando en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. En este espacio que nos queda todavía vamos a recordar a un lugarcito muy bonito que hay en la capital, como decir, hablar del Parque Bolívar, del Barrio Bolívar, del Barrio La Transfiguración, San Bartolomé. Pues en la capital está Guajitos, un nombre muy bonito, que queda precisamente en la zona 21. Ahí existe un grupo Amistad en Guajitos, de la zona 21 en la capital de Guatemala. Y fíjense ustedes que este lugarcito tiene más de 35 años de representar en las calles batallas históricas. Y me refiero al baile urbano de moros y de cristianos, que tiene un ritmo de devoción. Pues son dos filas de personas que bailan y chocan con sus machetes, una que viste de color celeste y la otra agrupación de color de otro color, más o menos color rojo, que representan el baile de los moros y el baile de los cristianos. Estos personajes se mueven entre gran cantidad de cuetíos que estallan casi en sus pies. Con evidente placer desafían la detonación de los cohetes, de las bombas, las chispas y los fuegos pirotécnicos y de los numerosos toritos que durante los tradicionales rezados en honor a la Inmaculada Concepción de María y del Señor también de Esquipulas en diciembre y también en el mes de enero en diferentes parroquias de la capital. Y les quiero comentar también que en el atrio de la Basílica de Esquipulas ha llegado esta agrupación Guajitos de la zona 21 a danzar ahí en el atrio de la Basílica de Esquipulas. Principalmente llegan en el mes de enero. De esto vamos a recordar y a platicar a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Pero ya tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. El 14 de febrero de 1747 se funda la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. ¿Sí? El martes 14 de febrero de 1747, Fray Pedro Hidalgo, prior provincial de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la Orden de los Predicadores, funda en el Templo del Espíritu Santo de Quetzaltenango la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Fue una cofradía mixta que la integraban indígenas y ladinos. El párroco era Fray Carlos de Santiago. Para esa época, se construía la capilla en el ala norte del templo. La organización como cofradía desapareció entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De los grupos que conformaban la misma, únicamente sobreviven el grupo de las Señoras Capitanas de la Virgen del Rosario y la actual Hermandad de la Virgen del Rosario, conocida como de cofradía. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, esto se llama Turismo Guatemalteco, interpretado por Paco Gaspin en el programa de esta mañana. Remembranzas TGD, cuando son las 9:09 de la mañana con 5 minutos. Pues hablando de esto de ritmo de devoción de la agrupación Amistad de los de Guajito, zona 21 en la capital de Guatemala, el grupo folclórico pues es algo representante, algo representado y también algo muy añorado por los capitalinos. El baile simboliza la lucha entre el ejército musulmán, que profesa la religión islámica, vestidos de rojo, y el ejército español cristiano con traje celeste, que vence para lograr la propagación del catolicismo en esas regiones y posteriormente en América. Así lo comenta en una ocasión Mario Antonio Lorenzo, un personaje de 55 años de edad, cofundador y director del grupo de moros y de cristianos. El grupo folclórico Amistad de Guajitos surgió en 1982 en la colonia Guajitos, zona 21 en la capital de Guatemala, el lugar donde se celebra con mucha devoción el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de esa parroquia. Así también Concepción Lorenzo Gómez, quien falleció hace unos 15 años, padre de Mario Antonio y otros entusiastas parroquianos, como los hermanos Ricardo y Pedro Choná, Manuel Rodríguez y Arturo Rivas, tuvieron la idea de formar el grupo de baile inspirado en uno similar, que participa en los festejos patronales de la parroquia Las Charcas, en la zona 11, en la capital de Guatemala. Para sorpresa, el grupo no fue difícil conseguir ese apoyo de jóvenes a quienes les gusta el baile y sobre todo se juntan para poder participar en estas grandes actividades que se llevan a cabo en la capital de Guatemala, en esta zona 21. Así también con esos trajes de color rojo y celeste. Vamos a seguir platicando de ello a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos. Llorar. volverte a querer, a dormirme en tus brazos y a volverte a querer. Olvido pasional con la participación de Elizabeth de Guatemala. Bueno, pues hablando del traje de este, de esta agrupación allá en Guajitos, en la capital de Guatemala, fíjense ustedes que en la zona 21, cada integrante le da su toque personal al vestuario, que consta de pantalón y camisa, manga larga, capa bordada y con cromo de la Virgen de Guadalupe, y figuras de papel brillante como estrellas, la luna, el sol, ángeles. Llevan calcetines hasta la rodilla y dos pañuelos, uno que les cubre la cabeza y también la cara, para protegerse del fuego, del humo y explosión de los cohetíos. Algunos usan cabellera larga y encima corona de cartón forrado de papel brillante o de latón forrado con brillo de colores. Se coloca algodón en los oídos para aislar el trueno de los juegos pirotécnicos. No usan máscara, como en las danzas tradicionales, sino se pintan bigote y la barba. Portan un machete en sustitución del sable o espada, arma medieval que combate, y como le dicta la moda actual, la mayoría de los bailadores usan zapatos deportivos. Todo el atuendo tiene un precio aproximado de 400 quetzales, precio accesible si se compra con los fabricados en morerías, cuyo precio es un promedio de 5.000 quetzales por todo. Este es el baile urbano de moros y de cristianos de la zona 21 Guajitos, en la capital de Guatemala. Saludos para Edgar Barrientos, que nos sintoniza en la Agencia San Nicolás. Muy contento ya en las celebraciones de Nuestra Señora del Carmen allá en Salcajá. Saludos también para Maco Leiva, que nos sintoniza en Patterson, Nueva Jersey. Vamos a continuar con la parte musical en el programa Remembranzas TGD. 9 de la mañana con 16 minutos en el programa Remembranzas TGD y platicando esta mañana datos importantes de el ritmo de la devoción, baile urbano de moros y de cristianos en Guajito, zona 21, en la capital de Guatemala. El 12 de diciembre último, en la celebración de la Virgen de Guadalupe en Guajitos, Lorenzo reunió 320 bailadores. Las madres de los jóvenes preguntan qué se necesita para poder participar en este baile y claro, lo único que se necesita, como dicen los que participan en esto, pues es voluntad, servicio y devoción. Y van a mandar también a hacer su traje, participando para cumplir una promesa que le hacen a la Virgen María para bailar 7 años y para agradecer que le haya salvado la vida a su hija cuando tenía 8 meses de edad. Así lo confiesa Mario Toc, de 29 años, técnico en refrigeración. Pues este personaje, don Mario Toc, está a punto de cumplir con lo ofrecido y seguirá bailando, dice, toda la vida aquí en esta agrupación. Ya lleva más de 20 años de estar con ellos y va a seguir bailando con mucha devoción al ritmo de la devoción de este baile urbano de moros y de cristianos en Guajitos, zona 21. Vamos a continuar con la parte musical a través de Remembranzas TGD. Los Terribles nos han interpretado Me enamoré de ti. A través del programa pues hemos presentado la participación de los recordados Terribles que se iniciaron ahí en el Parque Bolívar. Bueno, vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, pero tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final de Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.

Santa Cecilia, zona 1, en la capital de Guatemala, que sale como siempre cada 1 de enero, de 12 a 20 horas. Esta procesión es uno de los espectáculos pirotécnicos más tradicionales del ciclo navideño en la capital de Guatemala. Estamos saludando esta mañana a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que ya le incluimos su canción, saludando también al doctor Mario Argueta y su bizarreta. Nos llamó porque dice que esta linda morena se la canta siempre, o se la cantaba y siempre también a su esposa. El doctor Mario Argueta, pues lo recuerdo muy bien, es hijo del recordado don Rogelio Argueta y su marimba orquesta excelsa ahí en el barrio Las Flores ya hace mucho tiempo. Bueno, pues a ver qué día nos comunicamos con el doctor Mario Argueta y su bizarreta para preparar algo especial de la marimba orquesta, la recordada marimba orquesta excelsa. Felicidades a nuestros amigos también, para Maco Leiva, don Edgar Barrientos y a los amigos que se reportaron esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Gracias por su sintonía y la invitación muy cordial para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicarán. En la parte musical, la señor Cleo, auxiliada por nuestro director. Y por favor, hagamos todo lo posible por ser siempre, hoy y toda la vida, muy, pero muy felices.